50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 5 de octubre. Realizaron intervenciones con pañuelos rosas en monumentos de la ciudad. La Municipalidad de La Plata difundió que las esculturas lucen esa ornamentación como parte de las actividades para promover los controles contra el cáncer de mama. La semana pasada, organizaciones feministas realizaron una intervención similar para reclamar la urgente declaración de la emergencia en violencia de género. Presentaron el libro Estamos cerca, relatos de aborto en cuarentena. Es un libro que editó la universidad en conjunto con la Red de Socorristas, una red que integran 54 colectivas que vienen trabajando desde el año 2012 en el acompañamiento de mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. En el inicio del aislamiento, la red comenzó a recibir testimonios de abortos en cuarentena. La producción se puede descargar gratuitamente en la página de la editorial, www.editorial.unlp.edu.ar. Radio Estación Sur habló con Facundo Ávalo, director de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Las mujeres que habían decidido tomar esa decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo pudieran contar su experiencia de manera anónima. Tuvieron una gran cantidad de mensajes a través de sus redes sociales, de mails, de teléfono, y a partir de eso este proyecto empezó a tomar forma. Empezamos a trabajar con las socorristas en estos relatos como para ver... No se hizo exactamente una selección, porque teníamos intención de que ninguno de los relatos quedara fuera. Sí, lo que fuimos es modelando un poco el libro como para poder darle un sentido y un formato justamente del libro a cada una de esas historias que están contadas en primera persona y que relatan, bueno, experiencias muy disímiles que atraviesan todos los estratos sociales. Un servicio que informa más cerca. Se renueva la entrega de licencias de conducir. La Municipalidad de La Plata retoma desde hoy la tramitación de las licencias de conducir bajo protocolos de bioseguridad para disminuir la posibilidad de contagio. La comuna implementará un sistema de turnos y cursos teóricos online, medidas de distanciamiento y desinfección para las instancias presenciales, uso de las veredas para evitar concentraciones en el interior de las oficinas y aplicación de un esquema de 7 pasos para agilizar las gestiones y entregar la licencia en el mismo día. Los turnos pueden solicitarse en las sedes de 20 y 50, la de Gonet en 15 y 495 y en el ACA de Diagonal 74 entre 4 y 5. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.